FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muchos palos para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar. El domingo pasado, leyendo una entrevista en Página 12 titulada Todo joven conoce hoy la muerte de algún par, se nos presentaron algunos interrogantes y algunas certezas en relación a la actual reforma de la escuela secundaria en nuestro país. Sí, entendieron bien, la actual reforma educativa, a pesar de que el título hace referencia a otro tema. Reforma que, al parecer, no es solo un proyecto kirchnerista y de los gremios cogestores del Estado, sino que abarcaría, casualmente, a todos los países limítrofes de la Argentina. Para comenzar, quisiéramos comentarles brevemente de qué se trata el artículo. La entrevistada es Novaes Reyes Regina, antropóloga social brasileña, especialista en temas de juventud e integrante de la Comisión Nacional Drogas y Democracias en su país, y exsecretaria adjunta de la Secretaría Nacional de Juventud del gobierno de Lula da Silva entre el 2005 y 2007. Coordinó una encuesta regional para conocer las opiniones, actitudes y experiencias de los jóvenes sudamericanos que se realizó en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. Algunas de las conclusiones y resultados de la investigación que lleva como nombre Juventudes Sudamericanas, diálogos para la construcción de una democracia regional y que se expresan en la entrevista con Página 12 son: las consecuencias del modelo económico de desarrollo afectan particularmente a los jóvenes. La inserción productiva es el principal problema que los afecta hoy a los jóvenes que no pueden estudiar, pero los que sí pueden consiguen empleos en calificaciones muy por debajo de sus estudios. Y sigue: todos están preocupados porque el estudio que siguen no les da posibilidad de inserción cierta. Terminan la universidad y no consiguen trabajo acorde con lo que estudiaron. Esto se ve en los 6 países. La cuestión de la educación es un grave problema. Luego expresa: el segundo problema es la violencia que hay y la criminalización territorial de áreas urbanas por la presencia del tráfico de drogas. La policía no tiene una manera adecuada de abordaje de la cuestión juvenil. Todos los jóvenes hoy en día conocen la muerte de sus pares. Hasta acá podríamos decir que somos personas que ven fantasmas donde no los hay. Pero el problema no solo pasa por nuestra mente retorcida y la de nuestros compañeros, sino que las conclusiones del especialista, las preguntas de la periodista, nos van llevando poco a poco y sin querer a la justificación teórica, a la legitimación de las actuales políticas educativas y políticas hacia la juventud en nuestro país, pero no nos queremos adelantar. La nota sigue. Entre las demandas de los jóvenes, dice la antropóloga, la primera es una educación con calidad en la que la teoría y la práctica se aproximen de acuerdo con los moldes del siglo XXI. Los jóvenes incluidos, universitarios, demandan al Estado regulaciones en las pasantías laborales para no terminar siendo mano de obra barata. Los que tienen inclusión precaria piden que la escuela secundaria les permita opciones de carreras que tienen que ver más con las nuevas demandas del mercado y no las clásicas como peluquería y mecánica, sino como agentes de cultura, de medio ambiente o acompañamiento de adultos mayores. Por favor, detengámonos un momento y comparemos estas declaraciones con las orientaciones, las materias y los contenidos de la reforma y convénzanos que no vemos fantasmas. Continúa diciendo que los jóvenes excluidos que quieren ingresar al sistema reclaman no tener que abandonar sus estudios para ayudar económicamente a sus familias y concluye esta primera parte diciendo que si hay un problema que está presente en los 6 países es el abandono y el desinterés de la educación media y afirma que es clave la reformulación de la educación media en los 6 países. ¿Tendrá algo que ver estas declaraciones, con la insistencia de una secundaria para todos, inclusiva y universalizada, más flexible, que permita la permanencia, y según las circulares de la Dirección General de Cultura y Educación, que todos estén en la escuela, sin importar la calidad educativa, sino los números de repitencia y deserción, que sí o sí hay que bajar, y de los cuales somos responsables, los docentes, los exámenes, la cantidad de materias previas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será casualidad que los países investigados son en los que se dan los procesos de cambio que tanto celebra la conducción celeste? ¿Tendrá algo que ver esta investigación titulada Jóvenes Sudamericanas, Juventudes Sudamericanas, Diálogos para la Construcción de una Democracia Regional, con la materia Construcción Ciudadana o con la futura materia Trabajo y Ciudadanía? ¿El mercado necesita acompañantes de adultos mayores? ¿Y si en Sudamérica estamos dando una vuelta de página al neoliberalismo, como piensan algunos, por qué se pronuncia la palabra mercado todo el tiempo? Finalizando la nota, la periodista pregunta si en la agenda política es prioritaria la problemática de los jóvenes, y según la antropóloga, durante los años 90 se crearon espacios para la inserción laboral de los jóvenes, pero no con una idea de derechos, sino de capacitar a los jóvenes para el mercado de trabajo como medio de prevención de la violencia. En cambio, con la llegada de Néstor Kirchner en la Argentina y Evo Morales en Bolivia, se empezó a hablar sobre los derechos de la juventud y afirma que es un nuevo paradigma, pero que aún no se traduce en políticas dirigidas hacia las juventudes. ¿Es un nuevo paradigma el récord de casos de gatillo fácil y muertes en democracia del kirchnerismo? Dice también que hay experiencias positivas de políticas públicas, ya que en todos los países de la región se procura pensar los programas de inserción laboral a partir de la capacitación profesional con familias ocupacionales con una misma base técnica, que es dar opciones para las distintas profesiones. La multiplicidad de planes sociales hacia la juventud, en la que desde la adolescencia se los introducen prácticas punteriles y clientelares, también serán novedosamente paradigmáticas. Y agrega que otro aspecto en el que se ha avanzado es en el de los derechos sexuales y reproductivos, ya que en todos los países hay programas constituyendo también un nuevo paradigma. ¿Le suena parecido a la materia salud y adolescencia? ¿Qué más podemos agregar? Sí. Somos unos mal pensados. No es que queramos demonizar la reforma por el solo hecho de estar en contra, porque muchas de las afirmaciones que se hacen en la nota, como en la poca información que nos llega para discutir en las escuelas, es real, y hasta podríamos estar de acuerdo en algunas cuestiones. El problema es que cuando se enfatiza tanto la inserción laboral, la violencia y el rol de la escuela como contenedora, la educación sexual y reproductiva, y nuevamente la escuela como contenedora de la juventud, nos recuerda a otras reformas educativas elaboradas desde las usinas del pensamiento neoliberal, en las que sin debate real de la comunidad tenían como objetivo principal contener, maldita palabra, el desborde social, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica a través de la escuela. Llámese EGB, SB o nueva secundaria de 6 años obligatoria, sin inversión de infraestructura, sin capacitación docente, sin debate de los contenidos y materias, en síntesis, sin pensar en la educación, sin pensar en los hijos de los trabajadores y sus problemas, o para ser más claros, pensando en esto pero con la finalidad de insertar a los jóvenes en esta sociedad de mercado, en este sistema, nosotros nos preguntamos, ¿todos los docentes queremos preparar a los jóvenes para esta sociedad? Ellos, ¿quieren insertarse en esta sociedad, en este sistema? Nosotros, ¿queremos seguir reproduciendo este sistema social, económico y político que tiene su necesario correlato educativo? ¿O pensar una educación diferente hace necesario pensar una sociedad diferente? Con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Muchos palos para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Producción general, Cecilia Parela. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Colaboradores, todos los compañeros de Docentes en Lucha. Locución general, Topo Marcelo Evangelista. Hoy, en la operación técnica, Martín. Y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre. Buenos días para todos. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Sandra. Hola, buen día, Marcelo. Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Estamos en Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, que va los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mientras te tomás unos mates, desayunás o antes de hacer las compras, nos vas escuchando por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. En el día de hoy tenemos visitas a la radio. Tenemos un programa con una entrevista con compañeras de SUTEBA General Rodríguez. Las Tizas Rojas nos visitan hoy. Agradecemos la visita y el esfuerzo que han hecho las compañeras por llegar temprano. Y entre otras cosas, distintos temas en el A Ver Qué Pasa. Vamos a hablar sobre el secundario superior. Sí, un tema que viene implementándose con una velocidad impresionante, podría decirse, y que creo que va a dar bastante tela para cortar en las próximas semanas, ¿no? Estamos absolutamente deseosos de escuchar tu opinión. No, bueno, no sé si tanto, pero quizás la información que no se encuentra en otro lado la puedes encontrar acá, en la 90.1, en Mucho Palo para que Aprenda. Nosotros nos leímos todos los programas, todas las materias, estamos haciendo la tarea para colaborar con los compañeros que van a tener que dar las materias y no saben qué mierda tienen que dar. También vamos a hablar un poquito sobre los acuerdos paritarios que se firmaron hace un par de semanas y de la asamblea del SUTEBA del lunes 19 de octubre y también con respecto a eso las medidas de fuerza que el Frente Gremial Docente llevará adelante el próximo 29 y 3 de noviembre. Impactantes medidas de fuerza, o mejor dicho, medidas de fuerza muy medidas. Así que bueno, ese es un poco el panorama del programa de hoy y vamos a la cortinita y enseguida volvemos. Seguimos en Mucho Palo para que Aprenda. Sabés, si querés hacer llegar tu opinión, tu punto de vista, tu parecer, en fin, tu reflexión acerca de los distintos temas que vayamos tocando en el programa, podés hacerlo a los siguientes teléfonos. 4666-559. Mensajes de texto al 15-615-40-359. Repito, 15-615-40-359. O por correo electrónico a nuestra dirección de mail, muchopalopaque@gmail.com. Bien, y entonces ya entramos en el programa y vamos a nuestra sección A Ver Qué Pasa. Y con respecto a eso tenemos precisamente el tema puntual que en estos días nos viene tocando a los docentes en general con respecto a la implementación que se haría el próximo año 2010 sobre la secundaria superior, la SS, y con respecto a eso, sigla, bueno, sigla muy programa. Sigla muy SS, sugerente, por otro SS. Lado, ¿no? Mirá que existen siglas, denominaciones, pero una tan poco feliz como esta. Bueno, queremos creer, estamos seguros que es una casualidad desafortunada del funcionario de turno que desde la Torre 1, desde la Torre de Cristal, en la que se deciden las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires, estos personajes que no pisaron jamás un aula, se le ocurrió que SS quedaba bien. Nunca jamás en su vida debe haber estudiado Guerra Mundial. Bueno, y entonces vamos a entrar en tema y, Gabriel, ¿nos puedes contar un poco acerca de, por ejemplo, algunas de las materias que van a estar ahí presentes en la nueva secundaria y qué aspectos por ahí estuvimos viendo que tendríamos que ya entre todos los docentes y creo que también incluso los estudiantes empezar a revisar, a ver, a pensar y repensar un poco a ver cómo es esto del plan de estudios de, por ejemplo, qué materias podemos empezar a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tomar un bloque de tres materias, sí, que la idea es interrelacionar estos contenidos para sacar o empezar a sacar entre todos, ¿no? o a reflexionar y a partir de ahí sacar algunas conclusiones. Y sobre todo una cosa que es clave en toda reforma educativa y más en esta. En la Ley Nacional de Educación y tanto en la Ley Provincial, se dice claramente que el currículum es prescriptivo. Y como Sandra leía, ¿no?, en la editorial, esta prescripción es una facultad indelegable de cualquier Estado, a través de la cual decide cómo forma a las futuras generaciones, en qué contenidos, en qué valores y con qué expectativa. Las materias que tomamos hoy son dos ya existentes en el actual currículo del polimodal, que son química y física, del área de ciencias naturales, y una materia nueva que es una de las materias estrellas de esta reforma acá, ciudadanía y trabajo. Perdón, Gabriel, ¿esta materia tiene algo que ver con la materia ya implementada en SB, construcción ciudadana? Pero por supuesto, Topo, es la continuidad de la misma, ¿sí? En la que ya definitivamente se termina dando la estructura, ¿sí?, de lo que se quiere formar en la escuela, ciudadanía y trabajo. ¿Para trabajar en qué? Uh-huh. ¿Para ejercer de qué manera la ciudadanía? ¿No? Esta yo creo que tendría que ser la pregunta. Perfil del alumno con proyección a perfil de trabajador dentro de la sociedad sería. Sí, la idea de todas estas materias es que el perfil del alumno como perfil del trabajador, si se inserta en el mercado laboral, seguramente sería como un trabajador precarizado, flexibilizado y como mano de obra barata. Y si no logra hacer eso, será como un abonado a los múltiples planes para mantener a esos trabajadores en la indigencia. O sea, educado con esa concepción previamente en la escuela secundaria. Por supuesto. Y ya yendo, digamos, al tema de los contenidos, ¿no? Química, vamos a mencionar. En química se plantea que la materia se dé en torno a tres unidades, en las que es muy llamativo lo siguiente. Las unidades serían química e hidrocarburos, química y alimentación y química e industria. O sea, todos los contenidos de química estarían relacionados con lo que sería la industria energética, la industria de los hidrocarburos, la industria petrolera, con todo lo que sería la industria de la alimentación y con todo lo que sería la industria en general. O sea, cómo se aplican los procesos químicos en la industria en general. Ahora bien, hay una serie de cuestiones que son interesantes, ¿no? Química e hidrocarburos. En los contenidos dice química de los compuestos de carbono, estructura, propiedades y demás. De lo que recuerdo de la secundaria, que en química de cuarto año, en la Escuela Técnica 2 de Merlo, donde cursé yo, vimos toda la parte de química orgánica. O sea, la química orgánica es la que trata sobre los compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Un profe muy macanudo, nos enseñó bastante, entendimos bastante del tema, aprendimos. Hay cosas que las recuerdo hasta el día de hoy todavía. Pero hay una cosa muy concreta, digamos. Hasta donde yo entiendo, si yo quiero ver química e hidrocarburos, por lo menos primero tengo que aprender las propiedades de la materia. O sea, ¿qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es la tabla periódica? Y primero, ¿no hay que estudiar inorgánica? Hasta... Es lo único que yo estudié en el secundario, nunca llegué a la orgánica. Eso porque no fuiste una técnica. Pero hasta donde yo tengo entendido, ¿sí?, es exacto lo que dice Sandra. Ahora veamos el paralelismo que existe con la materia física, ¿no? En el cual se dice, en estos contenidos mínimos, que la energía es un concepto unificador de los procesos de física y además un problema de recursos a nivel mundial. Fíjense cómo se plantea en química el tema de los hidrocarburos y en física el problema de los recursos energéticos a nivel general. Acá hay una cuestión, hasta donde yo también recuerdo de física, y los que bueno han ido a la escuela secundaria que nos están escuchando, recordarán esa engorrosa parte de la primera vez que teníamos física en la que había que hacer pasajes de unidades para entender que un kilómetro es igual a 1000 metros y que un metro es igual a 100 centímetros. Y, por otro lado, el trabajo con esas horrendas flechitas, sistemas de fuerzas, ¿sí?, estática. El movimiento, la cinemática. El movimiento en el cual se aplica fuerza, la dinámica. Para recién después llegar al concepto de energía. Los contenidos, ¿cuáles serían? La energía en el mundo cotidiano y las diferentes formas de energía que existen en el ámbito de la naturaleza. La energía en el universo físico, generación natural de energía y la generación artificial de energía, energía eólica, energía solar, geotérmica, energía mareomotriz, energía nuclear. Y esto aplicado después a lo que sería la medicina, radioterapia, otras cuestiones. Energía eléctrica, por otro lado, y la energía térmica, volviendo al tema de los hidrocarburos. O sea, contenidos que supuestamente educarían para que el adolescente tenga una noción de lo que es el mundo del trabajo y cómo aplicar estos conocimientos al mundo del trabajo, pero sin partir del conocimiento básico. Perdón, Gabriel, ¿no hay una materia soja ¿Y los hidrocarburos? Probablemente en algún momento, cuando hagan una rectificación de los contenidos, la incorporen, ¿sí? Y en la primera unidad se vea la biografía de Grobo Patel, o de Cargill, o del grupo Monsanto. Ahora bien, vamos a Ciudadanía y Trabajo. Acá quiero detenerme un poquitito más, ¿no? La materia se piensa desde la condición de los jóvenes como estudiantes y como actuales o futuros trabajadores. El tema del actual o futuro, ¿no? Da lugar a bastante suspicacia. Y la fundamentación también dice que... No caigamos en trabajo infantil, ¿no? No, Topo, por favor, en Argentina no existe. Y después también, entre estos propósitos generales, ¿no?, se menciona que el objetivo de la educación ciudadana es fortalecer saberes para continuar los estudios, fortalecer las formaciones ciudadanas. ¿A qué se refieren con formaciones ciudadanas? Para el ejercicio del poder y la política. Que será vincular, fortalecer también, ¿no? Es un tema también para discutir. Y vincular la escuela con el mundo del trabajo. Bueno, mundo del trabajo, ¿no? Química, energía, física, energía, ¿sí? Insertarlos en el mundo de los estudios. Me imagino a un chico que siga la orientación sociales o arte o economía y que tenga nada más física un año y química un año, en la que van a ver esta bola de incongruencias tratando de hacer el CBC de medicina. Lo trituran, literalmente. Bueno, y dice que en esta materia de ciudadanía y trabajo, los jóvenes tienen que empezar a tener un análisis crítico del contexto sociohistórico del capitalismo en el cual se van a dar sus relaciones laborales. Análisis crítico en el cual se van a dar esas relaciones en el mundo laboral, en los marcos del capitalismo de principios del siglo XXI. No sé por qué, pero me acordé de la entrevista que hicimos la semana pasada a los trabajadores de Kraft y cómo están planteadas a principios del siglo XXI esas relaciones laborales. Por otro lado... Y creo que no se da más capitalismo, origen del capitalismo, revolución industrial, no está en ningún programa. Eso lo vamos a tener para la semana que viene cuando veamos los contenidos de ciencias sociales. Volvemos otra vez a la pretensión. El Estado argentino es una entidad increada y el capitalismo también es una entidad increada desde estos contenidos. Obviamente lo increado es inmanente, es eterno y es permanente. Y responde a la naturaleza, probablemente, ¿no? Hay leyes naturales que son indiscutibles, creo. Perdón, yo. Perdón, aparece Dios. Bueno, en esta materia, ¿no?, ciudadanía y trabajo, para continuar un poco desarrollando los contenidos, se plantea también que los jóvenes conozcan la oferta educativa para continuar sus estudios, y la historia y las características del sistema educativo, y tener una visión crítica respecto a las situaciones de reproducción e inequidad social que muchas veces encubre el campo educativo. Cagamos. Acabamos de descubrir que nosotros somos reproductores de inequidad social, como sabíamos, la culpa es nuestra. Por culpa de los docentes. Bueno, y la materia se va a estructurar en 6 unidades, de las cuales son destacables, ¿no? La unidad número 3, las luchas sociales de los trabajadores en el mundo actual. ¿Qué se les va a enseñar ahí? ¿Que se organicen para la lucha o que se resignen a que la lucha siempre debe ir invariablemente hacia la derrota? La lucha es cruel y es mucha. La búsqueda del trabajo. Chicos, chicas, entiendan el contexto sociohistórico del capitalismo. Córtense en el pelo, no se hagan tatuajes y sáquense una foto linda para presentar en el currículum. Las luchas de los jóvenes. Y por último, el sistema educativo y la condición estudiantil, donde nosotros le tenemos que enseñar lo inequitativos que somos a la hora de impartir los conocimientos que el Estado nos dice que tenemos que impartir. Digo esto metiéndolo en el contexto del documento que vamos a discutir el día martes en todas las escuelas, en los que se insiste con la inclusión, la promoción, la retención de alumnos y la obligatoriedad de la nueva escuela secundaria. Me parece que todo esto, también teniendo en cuenta el tema de infraestructura, que estuvimos diciendo que, por supuesto, es algo que señalamos que vemos que creemos que no se va a implementar ningún tipo de presupuesto, ¿no?, para mejorar la infraestructura para lo que sería el desarrollo de este programa, ¿no? Parece que Infraestructura de La Plata aprobó la construcción de 2 aulas en una escuela. No averiguamos cuál todavía. Bueno, vamos una pausita y volvemos enseguida con el programa. Mucho palo para que aprenda. La actualidad de la escuela, como solo nosotros, los trabajadores de la educación, te la podemos contar. La podemos contar. Tres años.

y Analía. Gracias, chicas, por venir. Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar la entrevista, nos gustaría que nos cuenten un poquito cómo surgió de parte de ustedes el tema este de como docentes, organizarse sindicalmente, gremialmente, ante la realidad sindical en General Rodríguez. Bueno, nosotras aproximadamente hace un año y medio formamos Tizas Rojas. El nombre se debe al compañero muerto Carlos Fuente Alba, ¿no? Y bueno, fue una necesidad, digamos, si bien todas éramos delegadas, digamos, teníamos experiencias de hacía años, algunas habíamos formado parte de la comisión, comisiones anteriores que éramos opositoras, ¿no? Veíamos que faltaba este instrumento, que es una agrupación, y bueno, esa fue la idea, digamos, de las compañeras que veníamos luchando, que veníamos construyendo, vimos la necesidad de buscar una forma de organización para, digamos, para que no se diluyan las luchas, para juntar compañeros, ¿no? Porque, bueno, se perdieron las elecciones, bueno, y fue necesario, digamos, crear este instrumento que es la agrupación, ¿no? ¿Esto en qué periodo estamos hablando? ¿Qué año aproximadamente? El año que se pierden las elecciones es el 2006. Y bueno, a los 2 años más o menos empezamos a pensar en una, digamos, con idas y venidas, con mucha dilución, ¿no? Uh-huh. Compañeros que se alejaron, ¿no? Por el fracaso, ¿no? Mucha gente, compañeros que se desafiliaron, y bueno, y esto de que la burocracia empezó a avanzar, ¿no? Más allá de que, bueno, General Rodríguez tiene las características de que no hay muchos afiliados, somos no más de 300 afiliados. Pero bueno, justamente esto de la dilución, de que estábamos todos muy sueltos, fue necesario la construcción de una agrupación. Uh-huh. ¿Y qué acciones comenzaron a realizar que lograron de esa manera mantenerse en el tiempo y estar hoy acá? Sí, de alguna manera nosotras empezamos a trabajar en algunas cuestiones puntuales que tenían que ver con, bueno, la movilización en cuanto a los paros, sostener los paros en las escuelas, sostener la discusión acerca del problema salarial y empezar a trabajar con los compañeros dentro de cada escuela. Y empezar a juntarnos para, bueno, tener una posición medianamente consensuada para enfrentarnos a la burocracia dentro del sindicato. Fue así que de a poco nos fuimos manteniendo en el tiempo y, bueno, atravesando otra vez la experiencia de las elecciones como primera causa dentro de la formación de nuestra agrupación, ¿sí? Tratar de quitarle espacio. Ya sabíamos que las elecciones iban a ser una experiencia difícil porque es una agrupación todavía que está en construcción, ¿sí? Que como que necesita todavía fuerza de construcción entre los compañeros. Somos muy nuevitas en esto algunas, pero sabíamos que teníamos que reconstruir un espacio que fuera propio y que se enfrentara a lo que la Celeste está haciendo en todos los distritos. ¿Y cómo vieron ustedes en ese momento de construcción y cómo ven ahora también esto de la participación, la movilización de los demás compañeros, ¿no? Aparte de ustedes que, bueno, tuvieron la inquietud. ¿Cómo ven ustedes, cómo lo vieron en ese momento y cómo lo ven hoy esto de, por ejemplo, como contaba Malvina, de que notaban por ahí mucha desmovilización o mucho como que se iban del sindicato por esta cuestión del manejo que tiene, ¿no?, la Celeste en el distrito, bueno, como en Rodríguez, como en Moreno, ¿no? Esto que el sindicato genera, la conducción, ¿no?, genera como desmovilización. ¿Cómo vieron ustedes esto en los demás compañeros y cuando ustedes generaron este nuevo espacio de agrupación, si se sumaron, si hubo iniciativas, si hubo mucho, al principio, muchas ganas de participar. Cuéntenos. Bueno, fue un proceso bastante difícil, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que la Celeste trata de tener un gremio más chico y controlado. Muchos compañeros, bueno, fueron equivocando el camino pensando que desafiliándose o alejándose podrían cambiar algo, y en realidad, bueno, fue muy difícil convencer a los compañeros primero a que no se desafilien, que sigan creyendo que la construcción solamente tenía que ser dentro del sindicato, porque fragmentar el campo de los trabajadores no tenía ningún sentido, pero además convencer a los compañeros de que tenían que empezar a participar, ¿sí? Que tenían que empezar a ir a las asambleas, a empezar a trabajar en las escuelas, empezar a reunirse. Sigue siendo un proceso difícil. Más, a lo largo de estos 3 años hemos tenido una conducción que todo el tiempo ha llevado a los compañeros a que se defrauden cada vez más en torno a lo que es la herramienta del sindicato. Desde las bajadas de línea que tienen hasta no enfrentarse de una manera directa con el poder gubernamental, diluir los paros, acusar a los compañeros que sostenían algún paro o que querían movilizarse más allá de lo que el sindicato les permitía, eso frustró a muchos. Y es como que fueron quedando muchos en el camino, pero es como que en este espacio, de a poquito, los compañeros de a poco están interviniendo, ¿sí? Están creando conciencia. Creo que, de alguna manera, es un trabajo de hormiga el que hay que hacer con cada uno de los compañeros que están ahora en las escuelas para que empiecen a entender que la única herramienta de lucha es la herramienta sindical. Cantidad de tamaño que tiene Rodríguez, que no tengo la menor idea. Cantidad de escuelas primarias, cantidad de escuelas secundarias, como para tener una noción del tamaño. Uno lo piensa desde Moreno, con la cantidad que somos, una idea aproximada. Y más, sí, más o menos unas 19, 20 escuelas primarias y también ESB. Y hay una estructura de secundaria, de realidad solo 3 escuelas secundarias. Polimodales estatales, ¿sí? Además hay 4 escuelas privadas y, bueno, lo que tenemos ahora es que supuestamente están construyendo escuelas secundarias que nadie sabe dónde ni cómo. Aparte, Rodríguez es un pueblo chico donde todos sabemos todo lo que está pasando y, bueno, es una infraestructura que en los últimos años está colapsada. Rodríguez, bueno, desde acá de Moreno está todavía la idea de como que es un pueblo chico, y en realidad no es un pueblo chico, sino que es una ciudad que está creciendo poblacionalmente demasiado en los últimos años. Y la realidad, por ejemplo, en las escuelas polimodales, en las secundarias, es que tenemos cursos de más de 40 chicos que ya no sabemos dónde meterlos. Y no hay estructura de edilicia, hay escuelas, la media dosis funcionando en lo que fue el hospital viejo, y no hay estructura para contener a la cantidad de población de jóvenes y adolescentes que hay hoy en General Rodríguez. Y lo mismo está pasando en primarias y en jardines. Y también existen, están otros sindicatos, ¿no? En el distrito de Rodríguez está también la FEB y, no sé, UDOCVA también está, también, ¿no? Y esto, por ahí, también creo que lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de la influencia que ejercen estos otros sindicatos también sobre los compañeros, ¿no? Y un poco como para ir redondeando, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen ustedes como agrupación después de la experiencia de estas últimas elecciones? Por ahí, si nos pueden contar también un poco eso, las elecciones del 2009, donde han participado. Bueno, esa experiencia y qué perspectivas se plantean de aquí en más en el distrito de Rodríguez. Bueno, la cuestión es seguir creciendo, estamos abiertos a los compañeros, inclusive hay varios planteos que nos hacemos, que a veces le decimos a los compañeros que no es necesario estar afiliado a SUTEBA, por más que nosotros seamos una agrupación opositora, ¿no? Desde el sindicato SUTEBA, sino que los compañeros, que aunque no estén afiliados, pueden participar, digamos, estamos abiertos a eso, y digamos, la idea es empezar a discutir cuestiones. Por ejemplo, en estos días ya planeamos una reunión abierta a compañeros, donde vamos a discutir el tema de la ley de educación secundaria, Bueno, también la, una de las compañeras que forma parte de, participa del Encuentro de la Mujer, y bueno, también cuestiones de género, ¿no? Que, bueno, como, como educadoras nos compete, ¿no? Y bueno, el, es, y bueno, y obviamente está el 29 y el 3 de noviembre está planteado un paro, el Frente Gremial, y bueno, vamos a seguir ahondando en nuestras reivindicaciones, ¿no? Salariales y otras cuestiones que condiciones laborales y cuestiones que nos preocupan como trabajadores, ¿no? Y con respecto a eso, precisamente de la ley de secundaria superior, ustedes trabajan en media, ¿no? ¿Qué visión tienen? ¿Cómo lo ven? ¿Qué referencias tienen? Bueno, nosotras como docentes de secundaria ya habíamos empezado a ver qué pasaba con la reforma, porque era una inquietud de todos nuestros compañeros, qué pasaba con los ESI, qué pasaba con las materias, qué pasaba con su estabilidad laboral. Planteamos al sindicato que baje alguna información, porque en las escuelas no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Obviamente la conducción no intervino nunca, jamás nos bajó información, no convocó a los docentes a discutir esto, y ellos sí participaron de la reunión con inspectores y directivos para acordar la bajada de la educación secundaria, cosa que nos informan los propios directivos de las escuelas. Bueno, en realidad lo que pensamos de esta reforma es que es una reforma que tiende a ahondar y a profundizar aquello que ya venía con la Ley Federal de Educación. Desde la bajada de los nuevos contenidos, donde se está arrasando con contenidos fundamentales en historia o en matemáticas, en las materias de exactas, en las materias de cultura, se está haciendo una bajada de contenidos privilegiando la inclusión, la famosa inclusión. Una inclusión que está pensada para meter pibes en la escuela sin pensar en gabinetes que acompañen a los docentes, sin pensar en una en infraestructura, sin pensar las condiciones laborales en que estamos trabajando hoy, que van a ser peores cuando empiece a instalarse la nueva secundaria, y esos años en que se instala una reforma que son 3 o 4 años que la estabilidad laboral de los docentes empieza a quebrarse en todos lados. Bueno, chicas, les queremos agradecer el haber venido, que nos cuenten una visión un poco diferente de lo que hacemos nosotros. En realidad estamos todos haciendo lo mismo, pero en lugares diferentes, con condiciones diferentes. Y les agradecemos este aporte a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y ya saben que, bueno, el micrófono de Mucho Palo para que Aprenda está abierto siempre para ustedes. Y muchísimas gracias por venir. Chao, hasta luego. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. A que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Seguimos en Mucho Palo para que aprenda. Vamos rapidito. Tenemos avisos dentro de nuestra columna de Abriendo el Libro. La Escuela Especial 503 invita a las muestras de arte Diversidades a realizarse en la Escuela 503, que está ubicada en la calle Sarmiento y Rivadavia, aquí en el distrito de Moreno, el día 28 de octubre a las 10 de la mañana. Tenemos un llamado a la solidaridad. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor, y hay que presentarse en el Hospital Garrahan, sector hemoterapia, de 7 a 13 horas, de lunes a viernes, con DNI y desayunado. Es para Leandro Olivares, el hijo de unos compañeros de acá de Moreno, que está internado con síndrome urémico hemolítico y necesita transfusiones día por medio. Bueno, y por último, esto fue una información que nos llegó de último momento, el jueves 29, ¿sí?, el mismo día que el Frente Gremial hace paro, las seccionales disidentes de SUTEBA, agrupaciones opositoras a la conducción de SUTEBA y la FUBA, realizarán una marcha al Ministerio de Trabajo, el que está en Leandro N. Alem al 600, reclamando el reconocimiento al legítimo triunfo de la lista Rosa Roja Marrón en el SUTEBA de La Plata, desconocido por la conducción de La Celeste, a partir de la anulación de una urna en la que legítimamente habían votado 175 compañeros. Sería importante, digamos, difundir esto y que los compañeros participen de la misma movilización. Bueno, no es lo último, sino que seguimos con los avisos y tenemos que informar los compañeros de ADEMIS, Asociación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos mandaron un comunicado que dice: miércoles 28 de octubre, paro y movilización contra la política educativa y de persecución de Macri ante el inicio de la paritaria nacional, dice, paremos juntos a la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. ADEMIS exige aumento de 500 pesos al básico y un sueldo inicial de 2.000 por cargo, estabilidad laboral para todos los trabajadores, incorporación al estatuto y titularización, 82% móvil para la jubilación, devolución de los días de paro de 2008-2009, pago de sueldos en tiempo y forma, renuncia del ministro Narodowski por el caso del espía Ciro James y la ineficiente política educativa que llevó adelante en sus 2 años de gestión. Piden también la renuncia del ministro Montenegro por su política represiva, juicio político al jefe de gobierno Mauricio Macri por ser el máximo responsable. Dicen, concentramos a las 11 horas Avenida de Mayo y Chacabuco para marchar hacia la jefatura de gobierno. El próximo martes 27 de octubre, a partir de las 18, en la Casa de la Cultura de Moreno, Doctor Vera, 247, se inaugurará la muestra anual de los talleres de plástica y literatura de la Escuela de Educación Estética de Moreno. Esta muestra contará con las realizaciones de los alumnos de la Escuela de los Talleres de Plástica, bi- y tridimensional, escultura, cerámica, muralismo y taller de estampado y serigrafía. La muestra permanecerá hasta el 2 de noviembre y podrá visitarse en los horarios de 9 de la mañana a 18 de la tarde, de lunes a sábado. Bueno, y rapidito un mensaje que nos llegó recién, que creo que es importante leerlo. Bueno, aguante Mucho Palo, el viernes 30 a las 20:30 horas, Cine Debate, el Subte Nueva Organización Obrera, en la calle Luis Braille al 500 en Merlo. Están todos invitados. Muchas gracias por el mensaje. Por eso, compañeros, vamos a permitir que la patronal siga aplastando nuestro hambre con salarios indignos, totalmente fuera de la realidad. ¡No! Hemos advertido una y otra vez en las paritarias. No nos vamos a quedar con las manos en los bolsillos mientras los empresarios sigan enriqueciéndose con el sudor de los trabajadores, mientras nuestras mujeres no tengan lo mínimo indispensable para sobrevivir. ¡Calma! Compañeros, calma. Pretenden van a asfixiar a los hogares más humildes, sometiéndolos al permanente castigo de la burla y el escarnio. Y eso no lo vamos a permitir, compañeros. Les vamos a demostrar que nuestro gremio sigue siendo la columna vertebral donde se cimenta la fuerza del sindicalismo organizado. Entonces, o aumento o paro. Bueno, así en crudo, sin saber qué era, estábamos escuchando recién un audio, un pedacito de la película Los Traidores, de Raimundo Gleiser, que cuenta la historia de un dirigente sindical, Barreda, que hace un manejo de doble discurso, ¿no? Que ante las asambleas de afiliados al sindicato muestra un discurso muy combativo y muy de ir al frente con medidas de fuerza, y por el otro lado negocia permanentemente con la patronal, con los empresarios, con los militares en ese momento. Así que, bueno, para eso pusimos esta introducción, para empezar a hablar de precisamente la parte gremial, que es estos temas que vamos a tocar. No sé por qué me acordé de algo que es lo que hace que hagamos este programa, Topo. Bueno, hablando de traidores, Sandra, acuerdos paritarios. El 6 de octubre pasado se firmaron acuerdos paritarios y yo les voy a enumerar cuáles son los puntos de acuerdo. Interrupción de licencia anual ordinaria, vacaciones en algunos casos específicos. Reconocimiento de 2 días hábiles por año para exámenes médicos preventivos. Reconocimiento de días de licencia para tratamiento de fertilidad asistida. A partir del 1 de octubre del 2009, los docentes cuya carga horaria sea de 8 horas diarias, jornada completa, doble escolaridad y jornada extendida, percibirán el 100% adicional del básico correspondiente a su cargo. A partir del 1 de octubre del 2009, los maestros domiciliarios e integradores cobrarán, en concepto de movilidad, una suma fija según las siguientes categorías: corta, 95, media, 123, estamos hablando de pesos, o larga distancia, 171 pesos, a lo largo de todo el ciclo lectivo. ¿No se harán millonarios? En relación a los representantes de los tribunales de clasificación central y descentralizados, cuya remuneración fuera menor a la del secretario de Asuntos Docentes, se acuerda que percibirán la diferencia a partir del 1 de octubre del 2009. Otro punto de acuerdo es en relación con los cargos jerárquicos transitorios, y los listados de este año tendrán vigencia por 2 años hasta la convocatoria al concurso de titulares. Además, se incorpora la conformación de listados para cargos de inspectores, secretarios de asuntos docentes y secretaría de jefatura. También se reconoce el derecho del preceptor, del bibliotecario y del EMATP a acceder a concurso con carácter de titular siempre que posean título docente habilitante. Se define también que en el caso de la cobertura de una dirección con grupo a cargo, se exigirá, qué brillante, el título habilitante para el cargo de base para el nivel o modalidad al cual aspira. Me quedo más tranquila. Se decide elaborar una propuesta de modificación al artículo 11 del estatuto, que es el escalafón, en un periodo máximo de 45 días. Y también se va a tratar, es decir, que van a analizar el capítulo 14 de los ascensos, ley 10.579, y la descripción de los puestos de trabajo de cargos jerárquicos. Bueno, en relación a esto creo que se pueden hacer brevemente 3 comentarios. Estos acuerdos paritarios quizás, precisamente como decía, 3, se puedan dividir en 3 partes. Una que tiene que ver con las licencias y con el tema de salud, en las que, bueno, obviamente seríamos necios, no ser opositores no quiere decir negar todo. Podemos estar de acuerdo con unas cuantas cosas de esta. Lo que no queda claro es en el tema de la suspensión de licencias, cuáles son esos casos específicos. Por otro lado, hay algo que tiene que ver con mejoras salariales. Bueno, lo de los maestros recuperadores, maestros domiciliarios, integradores, queda claro que 95 pesos, 123 pesos, 171 pesos, es más o menos más de lo mismo. Y hay 2 cositas que son geniales. Una, el tema de que a partir de octubre del 2009, los docentes cuya carga horaria sea de 8 horas, jornada completa, jornada extendida, van a percibir un 100% de adicional del básico correspondiente a su cargo. Esto ahora está bien, pero esto quizás habría que pensarlo a mediano plazo, cuando se implemente la reforma de la secundaria y aparezca el director de jornada completa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a cobrar el mismo básico que hasta ahora por 4 horas y media y le van a dar un adicional por fuera del básico del 100%? ¿Más sumas en negro? Parece que sí. Y una que ya es un insulto. ¿Y esos muchachos van a seguir siendo secretarios de la misma escuela que tienen el cargo jerárquico? Sandra, para un poquito. Para eso tenemos que ir al final, que es lo que tiene que ver ya con la reforma estatutaria para poder implementar la reforma. Parece que tanto interés en la misma hace que esta no sea la reforma del Estado, sino que sea la reforma de los gremios prácticamente. El tema del aumento para los representantes de los tribunales de clasificación central y descentralizado, eso es espectacular. Se otorgaron un autoaumento, ¿no? Después nos quejamos de los diputados y los senadores. Bueno, Sandra, es capcioso lo que decís. Sí, creo que es difícil establecer coincidencias entre eso, ¿no? Ironía. Bueno, por último, la reforma del estatuto. Obviamente, para implementar esta reforma y crear los cargos que requiere la reforma, tienen que modificar el estatuto. Artículo 11, que habla del escalafón. El escalafón es importante, sobre todo para los trabajadores, a partir de los ítems escalafonarios y de los índices. Los índices son el número por el cual se multiplica el básico según el cargo en el que uno esté ocupando. De más está decir que el básico de profesores es 1, el de preceptores es 1, el de maestros es 1,1. Y el de cargo jerárquico, que ya con designación política llega a 4, a 5 y demás, ¿no? Bueno, y también el capítulo 14 de los ascensos. Obviamente, al implementar esta reforma y crear nuevos cargos, es necesario crear una nueva estructura salarial. ¿Cómo va a ser esta? Todavía lo desconocemos. Por último, y en relación a los paros que se van a implementar el día jueves de esta semana y el día martes de la semana próxima. Sí, esto, perdón, Gabriel, surgió de la asamblea del lunes 19 que hubo en el sindicato, ¿no es cierto? Sí, sí, y vamos a mencionar brevemente el tema de la asamblea, pero una cuestión con el tema de los acuerdos paritarios. El 6, el Frente Gremial firma que en relación a la situación salarial se plantea la reapertura de la Comisión Técnica Salarial para dar continuidad a la discusión de la recomposición y el incremento. Obviamente para el año que viene. Muy llamativamente se convoca la semana pasada, el día lunes, a una asamblea para iniciar un plan de acción. Y acá en Moreno fue muy llamativo, no para lograr aumento salarial, sino para lograr aumento de presupuesto. Lo curioso es que el plenario de secretarios generales del SUTEBA, y sobre todo teniendo en cuenta que la Celeste opera casi como un partido político, de hecho es un partido político nacional, pone en el primer punto el tema del aumento salarial. A ver, si nos entendemos. Si yo el 6 de octubre firmo un acuerdo paritario para abrir una comisión técnica y pocos días después llamo a un paro, primero para pedir aumento de presupuesto, cosa con la que estamos de acuerdo, y negando el tema del aumento salarial, y 2 días después el plenario de secretarios generales decide que el aumento de salario sea el primer ítem, pregunto, ¿a qué responde esta medida de fuerza? ¿A un acto de combatividad contra el gobierno, contra el Estado, contra nuestro patrón, o al oportunismo que responde al oportunismo de UDOCBA? Digo, el paro de UDOCBA, que han tenido una adhesión importante a pesar de la estructura muy importante, sí, de UDOCBA, y a pesar de lo que todos sabemos que es UDOCBA, ¿sí? Un gremio creado para coayudar a la implementación de la reforma de la ley federal, un gremio creado y digitado hasta el día de hoy por Dual y que hace estos paros precisamente para raspar al gobierno de Scioli, han tenido una importante adhesión. La convocatoria de estos paros ha sido una respuesta a esa importante adhesión para que precisamente la conducción celeste imite un poco este papel de Barreda, discursos combativos entre las masas y actitud dócil y conciliadora ante la patronal. Sos demasiado mal pensado. Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Hasta el domingo próximo. Nos estamos viendo con este tema. El estudiante. Con respecto a la secundaria superior, los dejamos escuchando este tema de los Twists. Y hasta el domingo que viene. Gracias. Buena semana. En historia es el primero, en latín es es el mejor.